Estamos en diálogo con el viceministro de Turismo, Ernesto Rosell, quien a continuación va a dar un breve informe respecto a la organización de esta importante movilización del Dakar. Adelante, hermano. Viceministro, por favor, ¿cuáles son las actividades? Están últimos detalles ya para lo que es el Dakar, estamos en menos de un mes. ¿Cuánta gente se espera que llegue a Dakar? Bien, hay dos fases ahí muy importantes en cuanto a la llegada de gente. La gente de la organización, de la competencia como tal, es decir, pilotos, mecánicos, asistencia, por un lado, que estamos hablando de unas 3.000, 3.500 personas que van a cruzar frontera desde Argentina, ya sea por el lado de Bermejo, por el lado de Villazón, para constituirse en Uyuni, y por otro lado, el ingreso de turistas, de visitantes, de fanáticos del Dakar, que también van a moverse desde distintos departamentos del país, hacia Uyuni, hacia Tarija, hacia Oruro, y turistas extranjeros. Entonces, ahí ya tenemos números más grandes, estamos hablando de entre 60.000 y 80.000 personas que van a llegar a la zona del Dakar para disfrutar de esta competencia en su versión 2016. En cuanto a los competidores, ¿cuántos competidores participan? Bien, eso ustedes saben que depende cuántos lleguen hasta la etapa que presenta Bolivia, ¿no? De todos modos, tenemos la perspectiva nosotros de tener a entre 350 y 370 competidores en total que estén haciendo la ruta Bolivia Uyuni. Es un reto, ¿no? Estamos asumiendo un desafío importante de tener un Dakar completo en Bolivia. Diferente, ¿por qué? Porque están entrando las cuatro categorías, porque se suman camiones, porque ya no tenemos etapa maratón, sino tenemos una etapa completa. El Dakar entra con su asistencia, entra con sus mecánicos, entra con sus camiones que generan toda la parte de comunicación, entra con su propia comida. Entonces, el Dakar instala una verdadera ciudadela en Uyuni y asume todo el control de cuatro etapas, mostrando la confianza al país a partir de pues incluir ya a camiones y a esta asistencia que tiene los helicópteros, que tiene los aviones, los sobrevuelos, y marca una operación muy importante que hasta la fecha no se ha vivido en el país. ¿Qué aspectos está contemplando para evitar mayor acumulación de residuos sólidos? Hay varios aspectos en este orden de seguridad primero, ¿no? En primera etapa, la posibilidad de llegar a través de los medios a los pobladores de las zonas, ¿no es cierto? Pedirles su apoyo, pedirles su ayuda, que sean realmente una parte activa del Dakar, a partir de contener este tema de residuos sólidos. Es importante que nuestros destinos turísticos, tan importantes como Uyuni, pues se mantengan limpios, y esto tiene que ser, en primera etapa, conciencia de los ciudadanos, de las poblaciones, y obviamente con el apoyo del Estado. Nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Agua está trabajando arduamente con los municipios y las gobernaciones que van a tener Dakar, para dotar de los instrumentos y las herramientas para evitar todo lo que es contaminación a partir de residuos sólidos. Estamos hablando de baños químicos, estamos hablando de contenedores, estamos hablando de camiones de recojo de estos residuos que van a estar en la zona previniendo precisamente que tengamos un exceso de residuos y de basura en la zona. ¿Para esas competencias cuánto se ha acumulado? No tengo el dato exacto, este dato lo generan, como les digo, las instancias competentes que son medio ambiente y agua. Hay un tema de mitigación, hay una intención de no llegar, de no sobrepasar estos criterios de residuos sólidos. El Dakar genera además una ficha ambiental, permisos, certificaciones. En ese sentido se respetan desde el tema de la competencia todos los criterios de residuos sólidos. Sin embargo, está el otro lado, está el lado de la gente que va a ver el Dakar, ¿no? Está el lado del turista que cruza, está del boliviano que llega a la zona. Entonces, ahí tiene que ver un tema de conciencia, un tema importante de mitigar a partir de nuestra participación este tema de residuos. Viceministro, ¿de qué manera se está protegiendo, por ejemplo, la fauna y la flora? Es sabido que en ahí existen muchos animales también que no están muy acostumbrados a estos pasos. Sí, precisamente, previo a tener una ruta ya consolidada de por donde va a pasar la competencia, han habido muchos recorridos de seguridad donde están presentes personeros, funcionarios de nuestra Dirección Nacional de Patrimonio, por un lado, y de nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Entonces, a partir de esos recorridos se han verificado las zonas patrimoniales, culturales, donde existen patrimonios locales, departamentales, nacionales, y al mismo tiempo esta posibilidad de fauna, de flora endémica en las zonas. Entonces se ha previsto que la Se ha previsto que la competencia no pase por ninguna de estas zonas y estamos reforzando con nuestra policía y nuestras fuerzas armadas las zonas que tienen patrimonio arqueológico, patrimonio arquitectónico, fauna y flora en toda la zona de la competencia. La inversión que va a demandar la organización y los réditos que se van a obtener luego. La inversión de la organización del Dakar está dividida en varias facetas. No olviden que vivimos un marco autonómico donde el municipio invierte si quiere tener Dakar, donde la gobernación invierte si quiere tener, donde el Estado invierte a partir de temas de promoción. Y los réditos son también distribuidos en el sentido de que llegamos a 170 países del mundo con nuestra naturaleza, con nuestra cultura. Lo que cuesta caro, ¿no? Llegar a 170 países a través de la televisión, si lo hiciéramos por nuestra cuenta, sería pues un montón de dinero que seguramente no accederíamos en la gestión. El Dakar nos permite llevar nuestra cultura, llevar nuestra naturaleza, llevar la marca turística a muchos países del mundo, por un lado. Y el otro tema es el rédito que entra a través de divisas. Entran turistas extranjeros, hay una intención del boliviano de llegar al Dakar. Esto toma en cuenta gastos de transporte, gastos de hospedaje, gastos de alimentación, gastos de paseos, de compras. Entonces, una vez que se tenga eso, nos es informado por las instancias pertinentes. El paso de los autos nos los informa Vías Bolivia, ABC nos informa el tema de los peajes en los caminos, ASANA y SAPSA nos informa qué movimiento aéreo ha habido en la zona para nosotros poder cuantificar en términos económicos el rédito de esta competencia. ¿Se está utilizando adecuadamente esa marca institucional para promocionar mejor a nuestro país en el exterior, tomando en cuenta que es una fecha importante? Consideramos que sí, consideramos que la marca turística Bolivia Te Espera está siendo bien utilizada en un marco de una competencia mundial como el Dakar. Entendemos al Dakar como una hermosa excusa para promocionar a nuestro país. Entonces, hablar de Dakar y turismo creemos que es una combinación excelente, ¿no? Decirle al turista que conozca Bermejo, que conozca Villazón, que conozca Pulacayo, que conozca Atocha, que conozca Tupiza, que conozca hermosos municipios como los municipios de Pampaullagas en Oruro, de Belén de Andamarca, de Salinas de Garza y Mendoza, que se dé una vuelta alrededor del Salar, por San Pedro de Quemes, por Atocha, por Tahua. Entonces, realmente tenemos lugares hermosos en el país que la competencia del Dakar abordará, y por qué no hacerlo nosotros también en otras fechas, planificar, ver qué opciones hay para esto, y la marca nos sirve para que el turista extranjero también se cautive, para que el turista extranjero también diga, oye, hay un salar en Bolivia que ya lo he escuchado varias veces, ahora están incorporando una ruta del vino en Tarija, bueno, esto suena interesante, ¿por qué no preguntamos, por qué no nos informamos más y accedemos a las páginas oficiales donde podamos sacar esta información? ¿Se está pudiendo ver también el tema de control de calidad en cuanto a los alimentos, los hospedajes, etcétera? ¿Cómo está haciendo su trabajo? Sí, en dos fases. Todo lo que es la entrada de la competencia tiene su control a partir de la norma boliviana, es decir, aduanas, SENASAC, migración, velan porque todo lo que sea competencia tenga su norma de calidad. Y por el otro lado, los servicios gastronómicos, de hospedaje, de prestación en general para los usuarios y para los turistas que van a llegar a las zonas, está siendo previsto. Entonces tenemos controles e inspecciones por parte de las gobernaciones y los municipios en Uyuni, en Tarija, en Oruro, con un criterio homogéneo de realmente que se disfrute el Dakar, que el boliviano llegue al Dakar a disfrutar, a conocer, que realmente no se le cobre mucho, porque la intención es que todos los bolivianos disfrutemos, que volvamos con nuestras familias, que podamos disfrutar de momentos interesantes, de momentos únicos, ser historia a partir del Dakar habiendo participado en él. Entonces, hay una intención de mantener estándares de calidad, pero también de servicios a precios accesibles. Viceministro, ¿todo ya está organizado? ¿Falta algo? ¿En cuánto porcentaje está toda la preparación? En la recta final, ¿no? En el marco de seguridad, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, nuestro Ministerio de Salud ya han conformado las brigadas en todas las fronteras, ya se ha previsto el cierre de fronteras y yo quiero que los amigos de la prensa me ayuden con esto. El 6 de enero se cierra la ruta Bermejo-Tarija para que la asistencia ingrese al país por Bermejo. Entonces ahí no queremos perjudicar a nadie, realmente queremos que todos sepan, que tomen sus recaudos para no intentar circular esta ruta, porque también el lado argentino estará cerrado y no se podrá cruzar esa frontera. El 7 se cierra Villazón hasta Uyuni ya por la competencia, entonces también tomar sus recaudos. Al mismo tiempo el 7 se estará cerrando Tarija Uyuni por la vía principal que toca Potosí. Es decir que ya el 7 el Dakar se pone intenso, hay que tomar los recaudos. Y el 8 se cierran toda la ruta de los municipios circundantes a nuestro salar. Es decir que la parte que toca Oruro se tome previsiones, porque la parte de Cebarullo, de Río Mulato, de Pampaullagas, de Salinas de Garza y Mendoza va a estar cerrada. Entonces ya la gente que quiera disfrutar del Dakar tiene que tomar sus recaudos, venirse, llegar a los lugares un par de días antes. Esto para que realmente se pueda disfrutar y no nos quedemos varados en algún lugar del camino por no tener esta información. Entonces, si quieren más respecto a información sobre el cierre de carreteras, invitamos a todos los televidentes a, por favor, ingresar a las páginas del Viceministerio de Turismo, bolivia.travel, al Facebook del Viceministerio de Turismo, y ahí están ya precisas las rutas de cierre y, obviamente, para beneficio de las poblaciones y que se disfrute de esta competencia. Muchas gracias a ustedes. Felices fiestas, compañeros. Viceministro, algo más. ¿De qué manera en nuestro país, en la ciudad de La Paz, El Alto, nos está mejorando este tema del Dakar, ¿no? En el teleférico no hay nada. En otras rutas turísticas en El Alto, en La Paz, tampoco se promociona esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? Porque solamente a partir del viceministerio nomás está promocionado, pero en el interior, en las capitales, no existe. Hay una intención diversificada. Lo que se quería era que cada municipio asuma este reto del Dakar. Sin embargo, creo que hay necesidad de trabajar más con los municipios locales, darles un poco más la línea de pauteo. Yo entiendo que ya desde mañana lunes empezamos con más. Hay una intención de nuestro Ministerio de Comunicación de pautear más lo que es Dakar. Sin embargo, ya competencias municipales son más complicadas de interferir precisamente por esa potestad y esa independencia que hay económica de los municipios y las gobernaciones. Yo me refería también al tema de la entrada de Oruro y otras festividades. Muchas veces nos quejamos que Brasil, en todo caso Perú, Chile nos están robando, pero que en el propio país para el visitante extranjero no hacemos nada. Cuando visita el teleférico y no hay ni una, por lo menos una fotografía de que esto es de Bolivia, esto, el salar es de Bolivia, estas cosas, estas tradiciones son de Bolivia. ¿Qué es lo que está pasando en ese aspecto? De compenetrar más hasta incluso en el sistema de transporte municipal en La Paz. Definitivamente esta es una crítica constructiva la que hace usted. Es necesario intervenir más, difundir más, promocionar más lo que tenemos para defenderlo. Ahora estamos en los aeropuertos, si usted se da una vuelta, hemos entrado con un tema Dakar y folclore y patrimonio en los aeropuertos. El siguiente paso es precisamente entrar a terminales, a teleférico, para que la gente vea más respecto a lo que es nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio arquitectónico y lo podamos defender de mejor manera. No me comento un poco, ¿cuánto es la inversión global? ¿No han cuantificado ustedes cuánto va a colocar en...? Es complicado cuantificar en montos económicos porque no sabemos a cuánto accede el municipio, por decirte, de Villazón, sumado al de Tupiza, sumado al de Bermejo, sumado al de Cercado, y a todos necesitamos saber primero cuánto de su pago han utilizado para el Dakar, y eso ya es una parte de cuantificación desde el Estado. A eso se suma la parte de promoción que hacemos en los 170 países, entonces darte una cifra sería muy relevante. ¿No hay una coordinación interna? No, porque hay un marco competencial que hace que cada municipio vea, no tiene la obligación de poner el monto que se le diga, sino de disponer los recursos que ellos vean convenientes. Entonces, hasta último momento, ellos pueden disponer. Obviamente, después del Dakar, ya nosotros pedimos esa información y vías oficiales nos pasan cuánto se ha cuantificado para saber cuál ha sido la inversión total. Pero tampoco me dijo, por ejemplo, cuántos los réditos, ¿no? Con relación al año, ¿cuánto más se piensa superar o se piensa recaudar, por lo menos para que sea ingresos nacionales? Sí, en términos turísticos, que es lo que me compete a mí en todo caso, hay una intención de incremento porcentual, ¿no? Estamos hablando de que en 20-25% esta versión del Dakar supere lo que se ha hecho en la versión 2015, ¿no? Entonces, que el 2016 se suma Tarija esto y obviamente sus prestadores de servicios hoteleros, sus prestadores de servicios turísticos en general, van a generar un incremento económico en el orden del 20 al 25% respecto a la anterior versión. Fueron las palabras de Ernesto Rosell, viceministro de Turismo en la ciudad de La Paz. Sí, una vez más, tenemos Dakar en Bolivia los días 6, 7, 8 y 9 de enero. En ese sentido, las fronteras y las rutas que se cierran son Tarija, Bermejo, Tarija el día 6 con la entrada de la asistencia, el día 7 Villazón, Uyuni con la entrada de la competencia. El día 7 también Tarija, Uyuni, con la entrada de la asistencia. El día 8 todos los municipios circundantes a nuestro salar, que tocan municipios de Oruro y Potosí, todo el día 8. Y el día 9 las salidas por donde entró tanto la competencia como la asistencia. Es decir, el día 9 tenemos un cierre de fronteras Uyuni-Villazón y Uyuni-Bermejo. Entonces, por favor, pedirle a toda la población que tome los recaudos correspondientes. Esta información es importante, no me voy a cansar de repetir estos temas, porque queremos que el Dakar sea pues una fiesta para todos los bolivianos y que nadie se sienta perjudicado en su en sus labores y en sus trabajos. Viceministro, perdón, llegamos un poco tarde. Con relación al impacto que va a generar, ¿cuáles son las medidas que han tomado? ¿Cómo se está manejando esto del impacto medioambiental, arqueológico y demás, por favor? Hay varios temas de impacto. Hay un tema de seguridad que es muy importante, precautelar la zona. Entonces, hay una comisión de seguridad que está conformada primero por nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas y nuestro Ministerio de Salud, que va a prever todo el tema de acción de las personas, tanto de la competencia como de los turistas. Y en ese marco, también nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas se suman a proteger todo nuestro patrimonio arqueológico, nuestro patrimonio arquitectónico, nuestro patrimonio natural a través de todo lo que son áreas protegidas. En ese sentido, nuestra Dirección Nacional de Patrimonio y nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Aguas han verificado que la ruta no toque lugares arqueológicos, patrimoniales, ni áreas protegidas donde exista fauna y flora endémica. En ese sentido, se ha garantizado a través de una ficha técnica ambiental y de un certificado ambiental que el Dakar no está generando un tema de perjuicio a lo que es el patrimonio natural y cultural de Bolivia. Pero, al mismo tiempo, nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas van a precautelar el orden de esos lugares y se han formado brigadas donde nuestros compañeros de la policía y Fuerzas Armadas van a estar protegiendo esos lugares, precisamente porque a veces el turista llega a una zona y dice, seguramente desde aquí se va a ver muy bien la carrera, pero nadie le informó que es una zona arqueológica, que es una zona arquitectónica. Son lecciones aprendidas, lo estamos haciendo, creo, siguiendo ya los conocimientos que hemos adquirido del resto de las versiones que se han vivido en el país, y esto nos permite tener ya una visión amplia de lo que es la seguridad en términos patrimoniales y naturales en cuanto al Dakar. Gracias, señores. Sí. Por favor, continúe, el celular está. Oh.